No es que no vaya a utilizar la Biblia, es que ya tengo los versículos aquí. Si es que, como hay tan poquito sitio para tanta nota. Bueno. Cada domingo tenemos por costumbre, cada primer domingo de mes tenemos por costumbre el celebrar la cena, la Santa Cena, lo que llamamos la Santa Cena. Tomar un poco de vino, comer un poco de pan. Pero muchas veces creo que sería necesario que nos preguntásemos, bueno, ¿y por qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? ¿Cuál es la razón de tener, como tenemos, cada primer domingo de mes, este tiempo? Todos sabemos, o la mayoría seguro que sabéis, que siempre lo decimos, que es una institución del Señor Jesús. Y es así. El propio Señor Jesús instituyó este tiempo para su iglesia, con sus discípulos. Quiero que vamos a estar leyendo en varias porciones de la palabra del Señor. Y principalmente vamos a leer en el Evangelio de Marcos, así es que si tenéis vuestras Biblias, Marcos 14. Dice así, empezando en el versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos diciendo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Y donde entre, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Haced allí los preparativos para nosotros. Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad, hallaron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. En Lucas dice que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Después tomó la copa y, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. En el Evangelio de Mateo añade: para perdón de los pecados. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Este relato también aparece, seguro que recordáis, en Corintios, ¿verdad?, cuando Pablo habla a la iglesia, lo vamos a ver después. Pero ¿cuál es el significado de celebrar este acto? ¿Tiene alguna implicación? ¿Cuáles eran las circunstancias en medio de las cuales el propio Señor Jesús instituyó este acto? El Señor Jesús no estaba haciendo algo inventado en ese momento. El Señor Jesús estaba cumpliendo con un mandato que el pueblo de Israel tenía desde tiempo inmemorial. No inmemorial, porque se acordaba muy bien. Desde el tiempo que estuvo en Egipto. Hay veces que hay confusión. Muchas veces, cuando hablamos de la celebración de lo que se llama la Pascua, pues hay quien dice, bueno, pues es cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo o cuando salieron de Egipto. No es totalmente correcto. Vamos a ir a ver Éxodo capítulo 12. El Señor Jesús estaba haciendo algo que había sido prescrito por Dios al pueblo de Israel en unas circunstancias muy especiales. El pueblo de Israel, como sabéis, estuvo en Egipto durante 430 años. Ya al final de este periodo era un pueblo que estaba sirviendo en Egipto en esclavitud. Había pasado de ser el pueblo que había llegado a Egipto con José, con el amigo de Faraón, un pueblo próspero, había pasado a ser un pueblo extenso, pero un pueblo que estaba sometido a los egipcios. Y era un pueblo que no tenía tierra suya. El pueblo de Israel había tenido, en tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, había tenido su territorio. Pero ahora era un pueblo desplazado, que estaba viviendo en un país que no era el suyo. Algunos de vosotros aquí también estáis en una circunstancia parecida, ¿verdad? Fuera del país que os ha visto nacer. Ellos ya ni siquiera sabían dónde tenían sus orígenes. 430 años habían pasado muchas generaciones desde que la casa de Jacob llegó a Egipto. Y en un momento especial, porque Moisés, el guía del pueblo de Israel, que el Señor había escogido para que fuese su líder, su adalid, había intentado varias veces que Faraón dejase ir al pueblo. Y Faraón no había querido nunca hacerlo. Aun cuando había dicho, sí, os podéis ir, se había arrepentido y no los dejaba ir. Habían visto maravillas del Señor, ¿os acordáis de las plagas? Pero aún así el corazón del Faraón estaba endurecido y el pueblo estaba allí, esperando. Y el Señor en una noche muy especial, ya era la solución definitiva para la salida del pueblo de Israel, dio un mandato a su pueblo. Era una noche especial y les dijo, vais a coger y vais a hacer lo que yo os diga. Dice así, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decid, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero por familia. Pero si la familia es demasiado pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre os repartiréis el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este es el mandato que Dios da a Moisés. Dice entre las dos tardes. Quiere decir por la noche, ¿verdad? Desde la caída del sol hasta la tarde del día siguiente. Era la noche de un día especial. Y en realidad lo que el Señor les está diciendo es que tienen que coger un cordero y en esa noche se lo van a comer. No es un sacrificio ritual. Se van a comer el cordero. Y lo van a comer con panes sin levadura y con hierbas amargas. ¿Y cómo lo van a hacer? Vestidos para salir, preparados para salir. Pero es una noche especial. Mientras ellos están haciendo esto y con la sangre del cordero han hecho una marca en las puertas de sus casas. En esta noche especial el Señor va a pasar su juicio sobre el pueblo de Egipto. Y morirán los primogénitos del pueblo de Egipto, como señal a Faraón del poder de Dios. Las familias, las casas en esta noche especial actúan conforme a lo indicado por Dios. Y además señalan sus puertas con la sangre del Cordero. Van a ser salvas de la muerte. La sangre del Cordero es la señal de los que pertenecen al pueblo de Dios. Ellos no van a ser condenados la noche en que Dios ha anunciado que actuará juzgando quién va a vivir y quién va a morir. Igualmente, esta señal, de alguna manera, es el pacto que Dios hace con su pueblo hoy en día. El hecho de recordar el sacrificio de Cristo, el hecho de tomar este pan y este vino, con esta ocasión. Para el pueblo de Israel, como veremos más adelante, es el mandato de hacerlo para recordar estos momentos. Para el pueblo de Dios, para su iglesia, hoy en día es el momento de recordar que efectivamente el sacrificio del Señor Jesucristo, esta marca, por llamarla de alguna manera, de sangre, es la que hace que los que la aceptan, que los que la tienen, que los que la comprenden y la practican, con todas sus consecuencias, en el día del juicio, serán salvos. Este acto de culto se convierte por mandato de Dios en una práctica que el pueblo escogido repetirá ya por siempre, como recordatorio perpetuo para no olvidar que el poder de Dios dio salvación a su pueblo, preservándolo del castigo y de la muerte. Dice en el versículo 14. Este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, también guardaréis este rito. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este rito? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Luego los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente tal como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y así el pueblo de Israel lo hace hasta nuestros días. Y paralelamente a esta celebración que el pueblo de Israel hace, los cristianos en todo el mundo también hacen esta celebración. Bien es verdad que con un sentido renovado, porque lo que el Señor Jesús, cumpliendo con la ley, acordaos, Él dijo que no vino para, Él vino para cumplir la ley y la cumplió hasta el final. Él cumplió esta ley, comprendía cuál era esta ley, pero le dio un nuevo significado para nosotros. Ahora, estos panes y este cordero que se come, para nosotros, porque Él lo dijo, es su propio cuerpo. La sangre que los judíos ponían en el dintel de sus puertas es la sangre que representa el vino, la propia sangre del Hijo de Dios, que la entregó además voluntariamente por nosotros. Solo el pueblo de Dios es apartado. Nadie más. Es un pueblo escogido, diferente, único y especial. No son los egipcios, es el pueblo de Israel el que Dios preserva de esta manera. Solo el pueblo de Dios tiene derecho a realizar esta cena, este tiempo, de esta manera, porque solamente para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, tiene sentido. Igualmente, que este acto solamente tiene sentido para el pueblo de Israel. Igualmente, la Santa Cena solamente tiene sentido para nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y eterno. Fuera de este contexto, no tiene sentido. Incluso es locura para los que no creen. Parece algo místico, ¿verdad? Pero a nosotros nos recuerda cada domingo el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. Dios, sin embargo, no lo hace inaccesible. Es verdad que el pueblo escogido es uno, pero Dios no lo hace inaccesible. Fijaos lo que dice. El versículo 43 de Éxodo 12. Esta es la ley para la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Pero todo siervo humano, comprado por dinero, comerá de ella, después que lo hayas circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni le quebraré ningún hueso. Toda la congregación de Israel lo hará. Si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, que le sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, pues será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley regirá para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Al principio parece que es solamente para el pueblo de Israel, y así es. Pero el Señor no lo convierte en algo cerrado. Es accesible, pero no es accesible de cualquier manera. Es accesible con condiciones. Exactamente igual para nosotros. La comunión con el Señor es accesible para cualquier persona, pero no de cualquier manera. No es algo que guardemos nosotros considerándonos superiores a los demás y excluyendo. No, no es algo nuestro, no es algo de los cristianos. Es algo que el Señor ha dado, es algo del Señor. Y cualquier persona puede tener acceso a la comunión con el Señor. Pero antes tiene que cumplir determinadas condiciones. Y son condiciones voluntarias. No es una obligación para el extranjero que está en el pueblo de Israel el hacerlo. Si no quiere, no lo hace. Pero entonces no eres contado con el pueblo. Y el celebrar la Santa Cena, el recordar el sacrificio de Cristo, efectivamente, para quien lo hace, tiene que tener sentido. Tiene que aceptar el sacrificio de Cristo. No es un acto que por sí mismo dé salvación. Si no se tiene en cuenta, si no se entiende con la importancia que verdaderamente tiene, no sirve. Al contrario, como veremos más adelante, puede ser hasta perjudicial. Fijaos, el propio Señor Jesús, como hemos leído, este mismo día en que estaban celebrando la Pascua, este mismo día en que está cenando esta noche especial con sus discípulos. Y dice que uno que está conmigo, uno de los doce, me ha de entregar. Estaba participando allí también de este acto y sin embargo estaba lejos de allí. Estaba participando con el propio Señor Jesús y no había entendido. verdaderamente el sacrificio de Cristo. Yo creo que es mi opinión personal, que Judas nunca llegó a entender, tal vez al final, cuando ya no tenía remedio, nunca llegó a entender al Señor Jesucristo y su misión. Solamente cuando se dio cuenta de la atrocidad es cuando se desesperó. Pero era uno de ellos. Había participado del día a día con los demás discípulos. Estaba allí, pero no era de allí. Así es que el simple hecho de estar, el simple hecho de participar, no es ninguna garantía. No es un acto mágico, como hay en muchas religiones, que haciendo tal cosa vas a alcanzar tal otra. La salvación, en realidad, para el creyente, ha venido antes de este acto. Este acto es una consecuencia de la salvación aceptada. Y también un compromiso. Y también un compromiso. Porque mirad, el pueblo de Israel estaba deseando salir de Egipto. Lo habían intentado y no podían. Y estaba deseando. Hemos leído, el Señor les dice que estén celebrando esta noche listos para salir. Y así ha sido la vida del pueblo de Israel a lo largo del tiempo. Siempre diseminado por todo el mundo, siempre en una tierra que no es suya. El Estado de Israel tiene relativamente pocos años y aún constantemente está en conflicto. Y así estará hasta el final de los tiempos. ¿Pero qué se iba a encontrar el pueblo de Israel cuando salió? Estaba deseando salir. ¿Pero os acordáis de la historia? 40 años de desierto. Durante esos 40 años hubo de todo. Es verdad, milagros. Fijaos, cuando abrió el mar, Dios, para que pasase el Mar Rojo, para que pasase el pueblo de Israel. La nube. Cuando no tenían que comer, les dio el maná. Pero también hubo momentos de mucha flaqueza. Constantemente el pueblo de Israel estuvo olvidándose de lo que Dios había hecho por ellos. Cuando comían el maná, se hartaron del maná y echaban de menos las cebollas y los ajos que les daban los egipcios. Qué bruto, ¿verdad? Pero no es eso lo que hacemos nosotros muchas veces. La Biblia lo dice, que a veces hasta tenemos envidia del malo, que haciendo lo malo le va bien. ¿Cuántas veces decimos, Señor, y ese, mira, lo malo que es y lo bien que vive, ¿no? A veces echamos en falta otras cosas que verdaderamente son peores y no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha regalado. Al poco de salir de Egipto, cuando Moisés está recibiendo la ley de Dios en el monte Sinaí, mientras tanto el pueblo, ¿qué hace? Se aburre y hacen un becerro de oro. ¿Con cuánta facilidad nos apartamos del Señor? Es fácil coger el compromiso cuando nos fijamos en las promesas del Señor pensando que todo nos va a ir bien, que todo va a ser bueno, como si fuera eso, un talismán. Yo hago esto por el Señor y el Señor me lo va a recompensar. Pero cuando vienen los momentos de dificultad, enseguida ponemos en tela de juicio al Señor. ¿Por qué Dios me da lo que tengo? Y no nos damos cuenta que el Señor hace mucho más por nosotros de lo que nosotros nunca podremos hacer por Él. No era un camino fácil el que esperaba al pueblo de Israel. Y no es un camino fácil tampoco el que espera al creyente que se compromete con el Señor Jesucristo. Cada vez que venimos a la cena del Señor, estamos admitiendo su sacrificio, pero también el futuro que Él tiene para nosotros. Y el Señor no nos garantiza en su palabra que es un futuro de paz, de tranquilidad y de opulencia. Muy al contrario, nos dice que en el mundo tendréis aflicción. Pero él también dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria es una victoria final. El pueblo de Israel está 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pero llega. Es verdad que no llega en esa generación, porque es una generación que tantas veces se ha manifestado en contra del propio Dios, que Dios ya dice, bueno, yo cumplo mi promesa y la tierra prometida está ahí, no la voy a quitar. Pero vosotros no la vais a ver, serán vuestros hijos quienes la vean. Y muchas veces es así. ¿Cuántas personas han dado su vida en este país por predicar el Evangelio y no han visto iglesias como esta? Y como otras, donde las personas nos podemos reunir con libertad para hablar la palabra del Señor. ¿Cuántos han muerto en hogueras o apedreados sin haber visto la extensión del Evangelio como es en el día de hoy? Pero la tierra prometida estaba ahí. Y cada vez que estas personas celebraron estos momentos, tomando el pan y el vino, estaban esperando esto que nosotros estamos disfrutando ahora. El Señor no hace algo inaccesible. El poder participar de la comunión con el Señor está abierto a cualquier persona que quiera, pero tiene que saber lo que hay detrás de ello. Dice, aconteció, versículo 29, que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche el faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Partieron los hijos de Israel de Ramesés hacia Sucot. Eran unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. El mismo día en que se cumplían los 430 años, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel a lo largo de sus generaciones. Como decía al principio, cuando celebramos la cena del Señor, y cuando el Señor estaba con sus discípulos, estaba celebrando la salvación de su pueblo. No el hecho de salir de Egipto, no el hecho de cruzar el Mar Rojo, sino el hecho de que esa noche el pueblo de Israel fue preservado de la muerte. Y nosotros también, porque cuando anunciamos al Señor Jesús, como Él dice, cada vez que tomamos del pan y el vino, estamos diciendo que reconocemos, aceptamos y queremos ser salvos por la sangre de Cristo. Que en el juicio de Dios nos seremos condenados. Y no por nuestras buenas obras. Como el pueblo de Israel, somos tozudos. Igual que el pueblo de Israel, somos rebeldes. Pero el Señor es misericordioso. Hemos cantado antes la bondad del Señor. Dios es bondadoso con nosotros. Dios es bondadoso con su pueblo, con su iglesia. Es paciente y misericordioso. Y no nos da según nos merecemos. Ha hecho un pacto con nosotros. Y hay una tierra prometida para nosotros, que no hemos ganado. Él la ha preparado. siempre dudaremos, seguramente. Igual que el pueblo de Israel siempre dudó. Aun cuando estaba a las puertas de la tierra prometida, dijeron, pero hombre, si allí hay gigantes, ¿de dónde vamos nosotros? Y es verdad que por nuestras fuerzas no somos capaces de conquistar nada. Y esta es otra verdad con la que nos tenemos que presentar ante la cena del Señor, reconociendo que por nosotros mismos somos incapaces. Cuando yo me miro a mí mismo delante del Señor, digo, Señor, valiente no soy, inteligente no soy, fe fuerte no tengo. ¿Qué tengo yo para el Señor? Solamente la esperanza de que el Señor tiene una obra para hacer en mí. Y espero, como muchas veces cantamos, como dice el Salmo, que no me deje resbalar mucho. Hay un compromiso. Y también es bueno que recordemos que en la tozudez, en la tontería que muchas veces nos puede asaltar, está también el desestimar este acto. Y no es algo que yo me esté inventando. Mirad, quiero que leamos en la Epístola a los Corintios. Primera Epístola a los Corintios, capítulo 11. Empezando en el versículo 17. Lo voy a leer yo porque lo he cogido de una versión. A mí me gusta, debo confesarlo, la versión de la Biblia de la Reina Valera del año 1960. La que me gusta. Es con la que he aprendido de niño y con la que me aprendía los versículos y es la que me gusta. Pero hoy he escogido este texto de la versión de la Biblia Dios habla hoy, porque me parece más cercano. Dice, y os lo voy a leer yo, al escribiros lo que sigue no puedo felicitaros. Está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. Pues parece que vuestras reuniones os hacen daño en vez de haceros bien. En primer lugar, se me ha dicho que cuando reunís como comunidad hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo. No cabe duda de que tenéis que dividiros en partidos para que se sepa quiénes son los verdaderos cristianos. El resultado de esas divisiones es que la cena que tomáis en vuestras reuniones no es ya realmente la cena del Señor. Porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. ¿No tenéis casa donde comer y beber? ¿Por qué menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué voy a deciros? ¿Podré acaso felicitaros? En esto no os felicito. Porque el que come y bebe sin considerar, estoy en el versículo 29, porque el que come y bebe sin considerar que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso, muchos entre vosotros están enfermos y débiles, e incluso algunos han muerto. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa, para que Dios no tenga que castigaros por esa clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré yo cuando vaya a veros. La costumbre de celebrar lo que nosotros llamamos la Santa Cena siempre ha estado en la Iglesia del Señor, desde los primeros tiempos. El Señor lo instituyó, como hemos leído, y desde entonces sus discípulos lo han repetido siempre. Bien, es verdad que parece ser que no tenían un tiempo como nosotros tenemos el primer domingo de cada mes. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es la manera de que todos los que son de la Iglesia sepan que este día vamos a estar juntos para tener esta celebración y puedan asistir. Ya fijando lo de anterior, primer domingo de mes, nos reunimos para tomar la cena del Señor. Pero la Iglesia del Señor lo hacía con carácter habitual. Dice en Hechos 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Versículo 42. y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la costumbre en la iglesia, el tener presente el sacrificio del Señor cada vez que se reúne. Una buena costumbre. Y esto que Pablo les dijo a los corintios en esta ocasión que hemos leído en la primera carta, esta reconvención, porque habían olvidado totalmente el sentido que tenía la cena del Señor. Hizo efecto, ¿eh? No se quedó ahí. Si leéis la segunda carta a los corintios, es distinta. La iglesia de Corinto se arrepintió, pidió perdón al Señor y fue restaurada. Pero es fácil, a veces, olvidarnos del motivo por el que hacemos las cosas. El propio Señor Jesús, en paralelismo con esta celebración del pueblo judío, siendo el judío, le dio un nuevo significado. El pan que se parte de su cuerpo. No que sea su cuerpo material, pero representa su cuerpo. Ya no hubo cordero, era el propio Señor Jesucristo el que se entregó por nosotros. Y él sabía lo que estaba haciendo, porque poco después de celebrar esta Pascua con sus discípulos, él fue sacrificado. Y él sí sabía dónde iba, sí sabía lo que le esperaba y no era algo agradable. Era muy, muy, muy desagradable, como seguramente nosotros, gracias a Dios, no conoceremos nunca. Pero aún él, sabiendo dónde iba, dónde le guiaba la voluntad de su Padre, lo aceptó. Y nos dejó esto para que nosotros lo recordásemos. Y así lo vamos a hacer. Así es que dice el apóstol Pablo también que debemos examinarnos. Yo voy a pedir, por favor, que alguien llame a los maestros de la escuela dominical y que pasen aquí. Hoy el culto va a ser breve. Espero que me lo agradezcáis también. Pero vamos a darles paso para que ellos también puedan participar de la cena del Señor y vamos a hacerlo todos juntos. El Señor está llamando a cada corazón. Seguramente aquí hay personas que no han aceptado o no al Señor. Que sepas que el Señor te está llamando. Hay ocasiones en las que el Señor puede llamar a tu puerta, pero eso no va a durar siempre. Tal vez llegue un momento en que ya sea tarde y entonces no haya solución para tu vida. Y el Señor no te está hablando de una vida llena de riquezas, te está hablando de una vida de salvación. Porque la palabra del Señor nos enseña que hay una condenación, igual que hubo para el pueblo de Egipto. El Señor lo había avisado, pero nadie le hizo caso en el pueblo de Egipto. Se creían demasiado fuerte Faraón para hacer caso de lo que Moisés le decía de parte de Dios. Era un pueblo, seguramente todos habéis estudiado del pueblo de Egipto, un pueblo lleno de oro, de riquezas, de poder, una potencia. Se creían demasiado. Tal vez a lo mejor hoy tú te crees también demasiado para liarte en estas cosas, ¿verdad? Tienes tu vida, tienes tu forma de hacer las cosas, pero el Señor te dice, eso no vale. Llegará el día en que yo te juzgaré y mi decisión ya será inapelable. Entonces ya no habrá tiempo. Aún tienes tiempo de entregarte al Señor, de entregar tu vida al Señor, pedirle perdón por tus pecados y entregarte a Él para hacer su voluntad. Y entonces podrás participar de este sacrificio, de esta cena, de este símbolo, de esta marca que el Señor nos dejó. para que en el día del juicio no seamos condenados. ¿Nos vais a ayudar a pasar la Santa Cena? Juanita y Felipe, ¿queréis pasar aquí delante, por favor? Dice en 1 Corintios 11 el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Quieres dar gracias, Juanita? Señor y Padre amado, te damos muchas gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio, como hemos cantado hoy. Señor, tú nos tienes grabados en las palmas de tu mano, por aquellos horribles heridas, Señor. Y queremos serte agradecidos, Señor, por tu sacrificio, y queremos rogarte que tú nos guíes, Señor, que nunca tú permitas que nosotros nos volvamos atrás, sino que lleguemos hasta el fin de nuestra vida. Queremos y decidimos hacerlo así. Y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado que sufrió tanta pena. Amén. Amén. Dice el Señor que nos examinemos a nosotros mismos, y examinándonos y pidiéndole perdón al Señor, así no seremos juzgados. Así es que cada uno examínese a sí mismo, pida perdón al Señor por sus pecados y tome del pan. Vamos a esperar a tener todos el pan y lo comeremos juntos. Vamos a comer el pan. Dice: así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. mosto, para quien no puede tomar alcohol, el mosto es más clarito, el vino es más oscuro. Felipe, ¿quieres tú dar gracias? Señor, nuevamente vamos a participar de este símbolo, que este es el vino, que representa tu sangre derramada por nosotros los pecadores. Amén. Vamos a tomar este vino recordando la sangre que el Señor derramó por nosotros en la cruz para nuestra salvación. Sigue diciendo el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que el Señor os bendiga. Yo quisiera pedirle a Paloma si ella quisiera pasar aquí y cantar el último corito mientras Felipe y Juanita recogen el... Sí. Señor, fortaleza mía. Pues que el Señor os bendiga. Recordad el tiempo y el camino que tenemos por delante. Que esta semana sea una semana de bendición, de renovar nuestros compromisos con el Señor y de serle fieles. Que el Señor os bendiga y os guarde. Amén.